Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Más piano. Fíjese, cuando a ella le dijeron que no más piano, cuando empezaron a recriminarle porque se pasaba el día entero tocando y tocando como si no le importara nada ni nadie, lo que es totalmente falso, ya verá usted. Cuando comprendí que los conciertos que me daba tarde tras tarde y a veces hasta en la noche podían acabarse, cuando supe o presentí que todo iba a terminarse por culpa de esa cantaleta, que de eso no podría quedar nada bueno, cuando me di cuenta de que tanta discusión no iba a quedar sino ese cansancio que le estaba viendo en el rostro y en las manos a cada momento y que se reflejaba en el piano como si se tratara de un espejo lleno de magia. Cuando sentí en silencio, para mis adentros, claro, que su ánimo mermaba considerablemente porque estaba siendo desplazado por el odio que María Teresa estaba prodigándole a ella. Y ese odio le restaba energías para quererme, porque ya ni siquiera le quitaba los ojos de encima. Cuando supe que de repente tanto odio iba a desplazar el amor que me tenía y se iba a sentir feliz y realizada odiándola a ella. Cuando ya ni siquiera me pasaba la mano por la frente para tranquilizarme porque se cansaba muy temprano de tanto discutir, de tanto defenderse del hostigamiento continuo. Entonces, solo entonces, decidí que tenía que hacer algo rápido. Estuvo observando largo rato desde abajo junto a la escalera que conducía al altillo. Leía el periódico, o tal vez no leía y se limitaba a escuchar la conversación que venía de arriba. Acababa de subir. Había golpeado la puerta como si quisiera tumbarla. Después dio comienzo el alegato. Tan pronto entró, el piano dejó de sonar. Entonces él se sentó en el primer escalón y estuvo atento escuchando con el periódico suelto sobre las piernas, tenue, distante en apariencia. Lo único que sintió de más, lo único que de verdad le pareció terrible, inaguantable, fue que la rabia le atenazó la garganta y pensó que iba a morirse de asfixia si no gritaba. Sin embargo, se abstuvo, porque pensó en María Teresa. No oculto nada, señor. Hay mujeres que no logran ocultar ciertas cosas. Cuando decidió meterse a estudiar música a la Escuela Departamental de Bellas Artes, lo dijo en la casa y cada quien opinó libremente al respecto. Otra cosa, las mujeres son especialmente amigas o especialmente enemigas de sus madres. No conocen término medio. Les queda imposible, tal vez usted lo sepa, tal vez usted lo haya leído sobre eso. Le aseguro que se odiaban. Sí, así sin más, se odiaban. ¿Y entonces? Entonces nada. Cuando se aprende a odiar a algo o a alguien, ya es suficiente para que haya algo más. ¿No le parece a usted suficiente esclavitud vivir en función de un odio como para pensar en algo más allá? Bueno, entonces no hubo entonces. Las mujeres son así, y uno no debe preguntarse por qué. Se acosan como si fueran perros y liebres, se celan, se buscan para odiarse o para aliarse, se limitan la vida a pequeñas miserias disfrazadas de palabras, se conocen los puntos débiles, se traicionan. ¿Le parece poco? Sigamos. La música le había servido para hacerse más mujer, más independiente si usted así lo quiere, para volverse hermosa y detener el tiempo cuando lo deseara, para llenarse de amor, de silencios palpitantes, de manos blancas sobre el teclado, sobre mi cuerpo, sobre todo su universo nuevo, para que mis manos se detuvieran en su rostro y en su cuerpo y en su pecho agitado, sin prisa alguna, mientras María Teresa tocaba una sonata de Beethoven o una fuga de Bach. Pero llegó el momento en que sentí que todo se estaba confundiendo, que se equivocaba en las notas, que dejaba lagunas en una pieza, que dejaba las interpretaciones inconclusas. Lo noté y me quedé callado porque había jurado esperar mientras María Teresa esperara. Y ella ni cuenta se daba. El odio es así, es como el amor, deslumbra, arrebata, sublima. Sentí que el tiempo apremiaba. Cuando salió, él se quitó rápidamente de la escalera y fue a sentarse en la salita. La vio bajar y sintió que lo miraba con rabia. Se hizo el desentendido. Pensó, calculó que con esa eran ya 3 semanas de continuas disputas y siempre por la misma razón. Arriba volvió a sonar el piano y cada vez sonaba más desafinado. Pensó que para algunos la rabia era un acicate, un estímulo, pero que para ella no era más que una confusión cotidiana, una serie de melodías confusas. Recordó la última conversación que les escuchaba. Ya no sales de tu cuarto. Esto es el colmo. Es mi cuarto, mamá. Bueno, ¿y es que no puede escuchar desde afuera? No puede. La música es algo que a usted se le escapa de las manos, mamá. No insista, por favor. Si al menos dejaran la puerta abierta. Vea, mamá, si tanto le molesta, entonces entre usted también y se acabó. ¿Entrar? Usted sabe que tengo mucho que hacer, niña. No me diga niña. Bueno, no puedo, María Teresa. Pues entonces se acabó. Y María Teresa se había quedado mirándola mientras bajaba del altillo y le decía a él en un susurro lleno de ira: ¡Suba! ¡Suba, carajo! Aquella tarde había sido maravillosa. El piano no dejó de sonar y él había recorrido, aprendido de memoria el cuerpo de María Teresa. Ni un error, ni una nota en falso. Estuvo largo tiempo pensando y salió en silencio con el recuerdo todavía pegado al cuerpo, feliz y despreocupado. Fue hasta la droguería de la esquina, comprobó su peso en la enorme báscula que lanzaba tarjeticas con fotografías de artistas de cine y la suerte escrita al revés. Leyó para reírse y la arrojó al cesto de la basura. Se acercó al mostrador y pidió algo para el dolor de cabeza. Al regresar se detuvo debajo de la ventana y silbó. María Teresa salió para decirle que le esperara en el jardín. No quedaba otra alternativa. Fíjese usted, diga si no tengo razón. Yo que fui su preferido desde siempre, desde pequeños cuando jugábamos juntos, cuando nos peleábamos por cualquier tontería, porque no le prestaba mi carrito de bomberos o porque el vecinito de enfrente le pisaba la cola a su perro lanudo y espantoso y este empezaba a chillar como loco. O cuando ella me quitaba los caramelos de futbolistas que yo coleccionaba, o porque a mí me gustaba una niñita de ojos azules y una vez le dije: María Teresa, con usted no hay caso, o se cambia de ojos o no le hablo más. En fin, a mí que fue el primero que le contó que iba a entrar a clases de música en Bellas Artes, a mí que fue el primero a quien le dijo si deseaba escuchar una obrita para principiantes que se llama Para Elisa de Beethoven, a mí el primero, el único quien dejó ver que le estaba creciendo abundante vello abajo, a mí el único que había logrado llegar hasta el fondo de su vida, de sus misterios de mujer cada mes, de su genio cambiante. ¿Para qué decirle más? Si usted sabe que de todo, eso es apenas lógico que resulte el amor. Ese amor que nadie logra ver porque él mismo es un misterio que nadie ni nada puede develar. Porque se trata de dos destinados a quererse por y para siempre, con toda la esperanza y la tranquilidad del mundo. ajenos a todo cuanto les rodeaba. Así es que dígame, ¿estoy en lo justo o no? Apenas se aguanta uno tanta joda, perdón, tanta molestia, tanta porquería metida en la vida de... No hay derecho. Le dije, se lo dije a María Teresa y ella estuvo de acuerdo en todo. Esa tarde, después de las 6, estaban en el altillo y dejaron abierta la ventana para que la brisa entrara en la débil luz del atardecer. Amarilla la penumbra, amarillo rojizo el poniente. A eso de las 7, María Teresa se bajó la blusa y se zafó el brasier que arrojó sobre el piano. Deslizó su pantalón hasta los muslos, él esperó sentado en el banquito del piano. Cuando María Teresa estuvo casi desnuda, le pidió que abriera un poco la puerta del cuarto. ¿Ahora? Dijo. Llamaré a mamá. Y María Teresa gritó a su madre que por favor subiera un momento. Ya subo, hija, contestó desde abajo. Cuando sintieron que alguien se acercaba a la escalera que conducía al altillo, él se tendió completamente desnudo sobre María Teresa. La mujer abrió la puerta que estaba ajustada, los buscó por toda la habitación, pestañeando un poco deslumbrada por el brillo del atardecer en la ventana, por los reflejos de las luces sobre el piso, encendió la bombilla y al tiempo los llamó como si los hubiera perdido. Después lanzó un grito, un solo grito prolongado. Ya les dije, es inútil que insista en pormenores, en detalles. Todo es demasiado sencillo y además todo fue idea mía, no de María Teresa. Es que teníamos que quitarnos a mamá de encima. Es que molestaba mucho. A toda hora quería vigilarnos, estorbarnos la música, decirnos qué debíamos hacer, cargarla contra María Teresa porque es mayor y decir que ya estábamos muy grandes para que mi hermana y yo jugáramos a esas caricias, para que nos metiéramos a la ducha cada vez que mamá salía para el mercado y nos encontrara siempre medio vestir muertos de risa y como si nada fuera. Por eso no lo soportamos más. Por eso cuando esa tarde gritó, cuando se desvaneció y cayó sobre el piso alfombrado, menos mal que está alfombrado, le llenamos la boca con ese veneno para ratones y le echamos bastante agua para que lo tragara. La pobre pensó que estábamos reviviéndola. Ya ve usted, las madres siempre confiando en los hijos. Thank you. Hemos escuchado del compositor húngaro György Sándor Ligeti tres piezas para dos pianos. Monumento, estricto y preciso, autorretrato con Reggie Riley y también algo de Chopin, presto, tan rápido y tan uniforme como sea posible, y en movimiento fluido. Interpretaron Irina Kataeva y Pierre-Laurent Aimard, pianos. En esta edición se relató el cuento titulado No más piano, escrito por Gabriel Alzate. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.